Desaparecen las palabras a distancia, ya lo veo que se aleja y no me nubla. Te seducen los misterios para atrás y adentro. La disolución del ego.